Con miedo, porque esto ya pasó hace veintitantos años y las pasamos negras. Con más respeto ya que otra cosa, porque esto ya es demasiado. Es impresionante la que está cayendo. Yo me he levantado y he visto cómo llovía y me ha asustado. Yo nunca he visto esto, llevo 30 años viviendo aquí.